Señor, se encuentra en la semana de Pascua en el tiempo de, en el intento de Jerusalén. Está parado en el llamado atrio de las mujeres. No era llamado así únicamente porque el profesor de las mujeres podía estar ahí, sino porque hasta ahí podían llegar las mujeres, más allá únicamente el acceso estaba reservado a los hombres. Ahí estaba el llamado gasofilaje, que significa tesoro, es una palabra persa, tesoro. Eran 13 grandes arcas en las cuales los que llegaban depositaban su contribución para mantener el culto, para mantener la liturgia de Israel. Como era la semana de Pascua, la afluencia de peregrinos era extraordinaria. En las grandes festividades, Jerusalén triplicaba o cuadriplicaba población debido a la llegada de peregrinos de todas partes del mundo. Y en esta época recrudecía un vicio que era inveterado, sobre todo en los príncipes de Israel, la ostentación de hacerse ver. Aprovecharon que había mucha gente y que todos merodeaban el templo para depositar al son de trompeta sus grandes contribuciones para que todos alabasen su piedad y su generosidad. Nuestro Señor había estado justamente criticando esto en una religión falsa, falsa, porque una cosa era hacia afuera y otra cosa era hacia adentro. Hacia afuera era todo piedad, todo seno por la gloria de Dios, y hacia adentro en realidad eran avaricia, porque necesitaba el dinero, ambición, porque daba limosna para poder y seguir manteniendo los primeros lugares en Israel. Era, para utilizar una terminología actual, una santa mafia la que dominaba la cuestión religiosa en Israel. La religión lo utilizaba para sus provechos propios y no para servir a Dios. Bueno, nuestro Señor ha estado señalando todo eso e increpando a los que padecían esos vicios cuando cae una viuda y deposita dos cobres, dos monedas de cobre, que eran las más despreciables. Nuestro Señor llama a los discípulos, le señala el hecho y dice: esa puso más que todos los depósitos, porque los otros pusieron, aunque pusieron más, pusieron de lo que les sobraba, en cambio esta puso de lo que era necesario para vivir. Bueno, hasta ahí tiene el Evangelio. Podemos sacar unas cuantas lecciones, porque no es solamente un hecho histórico, sino que también vale para nosotros. El Evangelio dice que nuestro Señor miraba a los que se acercaban al tesoro. Dios nos mira. Ese ejercicio que resume todo el ejercicio de piedad, que es la presencia de Dios. O sea, hacer todo lo que uno hace, todo lo que uno piensa, todo lo que uno dice en la presencia de Dios, tendríamos que hacerlo siempre. Se funda sobre el hecho muy sencillo de que Dios está siempre presente a nuestras vidas. Puede ser que uno nunca levante la mirada para considerar a Dios, pero de todas maneras, Dios está siempre mirando a uno. No mira como el fiscal para tener que usarlo, no mira por simple como curiosidad, como el que toma una terraza y está limpiando la casa del vecino, sino que es una mirada de misericordia y amor, pero nos está constantemente tomando en consideración. Los que avanzan en la vida de gracia desarrollan muy agudamente este sentido de la presencia de Dios. En segundo lugar, Cristo miraba a todos y miró también a la viuda. Nadie había prestado atención en la viuda. ¿Por qué? Porque miraban a los importantes, a los que iban acompañados de sus criados y de sus servidores que iban tocando la trompeta antes para llamar la atención. A eso sí le prestaban atención, a los demás era un montón de gente. El Evangelio nos enseña que Cristo puede mira incluso a los que no son tenidos importantes, a los demás. ni siquiera se creen importantes los niños. Muchas veces uno piensa que las personas importantes son las que acaparan las tapas de los diarios, o las noticias de la televisión, las noticias de los diarios, o los reportajes en televisión, o aparecen los noticieros en los cines, pero todos son importantes para ellos. El Evangelio del domingo pasado nos decía que el segundo mandamiento era semejante al primero, consistía en amar al prójimo, y esto porque el prójimo es importante para Dios. Para Dios todas las personas son importantes. Nosotros muy fácilmente, con mucha facilidad, hacemos que nos nace de dentro, lo tenemos cada uno de los niños, tenemos un trato para aquellos que pasan por ser importantes, y otro trato para los que son del montón. Y Cristo trató y nos enseñó que es cierto que nos podemos tratar con más familiaridad y otros con menos, pero el respeto a todos, Cristo respetó a todos. Y no lo hizo por político, por hipocresía, sino porque sabía mejor que nadie que todos son importantes a los ojos de Dios. Ese fenómeno tan horrible de la vida moderna, que es la masificación, que consiste ya no en ver a la persona, sino a la multitud, ese fenómeno inverso que dice el agua no deja ver el bosque, que dice la vida del otro, el bosque no deja ver el agua, y a la multitud son incapaces de considerar a las personas aisladamente. Eso es, no es cristiano. Cristo mira a los que pasan de ser de segunda, tercera o cuarta categoría, a todos. En tercer lugar, el Señor alaba a la viuda porque leyó las disposiciones del corazón. Los otros dieron para hacerse ver. Y esta no pretendió ser vista por nadie, sino que dio para alabar a Dios. Dios no solo nos mira, sino que lee lo interno, Dios lee lo interior del corazón. Y eso es lo más importante para Dios. Por supuesto que lo que nosotros hacemos externamente es importante. No es lo mismo que no robar, el interior cuenta. Pero con respecto a los actos buenos, lo decisivo es con qué fin lo hacemos. Si una persona da limosna para ser alabada por los demás, para ser vista por los demás, esa limosna no es valiosa a nosotros. En cambio, las obras buenas que se hacen no la ganan. La persona a la que nadie le presta atención, pero que se hacen simplemente por servir al otro y defensiva, por agradar a Dios, esas obras son extraordinariamente valiosas. Y hay más todavía. Cristo alabó a la viuda que había dado dos moneditas de cobre, dos ochavos. Pues pero era muy poco. Pero es que todas nuestras cosas son pocas ante Dios. Son pocas cosas ante Dios. Porque aunque devolvísemos la creación entera, la creación es algo que ha salido de Dios, como una migaja que cae del cielo, de la mesa del cielo. Entonces, no siempre diría todos los dólares del mundo y todas las joyas del mundo. Siempre le daríamos a Dios dos moneditas de cobre. Porque en comparación con lo que Él es, todo lo que nosotros le podemos devolver es demostrable. Sin embargo, es importante que nosotros se le entregamos por amor a Dios. Y otra observación, lamentablemente en la traducción castellana no está, pero en el Evangelio no dice en el original que ella dio todo lo que tenía para vivir, sino que dice simplemente que dio su vida. Nuestro Señor lo que pide de nosotros es nuestra vida. Nuestro Señor alaba a la viuda porque esa moneda de cobre, el que tiene los corazones, fue reflejada esa voluntad de entregarse todo a Dios. Nuestra vida vale algo cuando está en manos de Dios. Por la sencilla razón de que Él es nuestro creador, es nuestro principio y nuestro fin. Salimos de Él, volvemos a Él, si nos apartamos de Él o perdemos el rumbo que nos lleva a Él, estamos absolutamente perdidos. Pero Él nos obliga, Él no nos pone a revolver la cabeza para que pongamos lo nuestro en manos de Él, sino que nos invita. Nos crea por amor y únicamente busca una correspondencia de amor. El que entiende y se da hace el negocio de su vida. El que se quiere reservar para sí mismo y no darle nada, no darle zona de su vida, algo simple, algo no, ese comete un desafío fenomenal, pero de todas maneras Dios lo atropella. no lo miro ya, no lo diga, no lo invita, haga bien fuerza. Pero nuestro Señor en definitiva alabó a la viuda, porque en ese gesto que había expresado su decisión de dar su vida a Dios. Y lo nuestro vale algo cuando lo ponemos en manos de Dios. Entonces Dios no minimiza. Cuando no lo ponemos en manos de Dios y lo reservamos para nosotros mismos, se esteriliza, se pierde. Y una última reflexión, que me parece que no lo hacen, pero yo creo que de todas maneras hay que hacer. Nuestro Señor alabó la limón. Los cristianos tienen que hacer limón. Y los cristianos, por lo menos en Argentina, no hacen limón. La iglesia argentina en gran parte vive de lo que viene de Argentina. Si los alemanes nos cortaran el chorro, es decir, no digo que desapareceríamos, porque la providencia de Dios se nos trae otro camino, pero nosotros para cuidar la cantidad de cosas que hacemos no las podríamos hacer. ¿Eh? Y cuando no conseguimos la ayuda alemana para hacer algo, que sucede con el edificio del seminario, se nos hace prácticamente imposible completar una obra. Y no es que para mantener una iglesia los cristianos tengan que hacer un aporte de comunidad. Acá en San Rafael, el señor obispo sacaba la cuenta de que si cada cristiano se privase mensualmente del equivalente a un paquete de cigarrillos, la iglesia en San Rafael no necesitaría nada de ninguna parte. Poniendo cada cristiano el equivalente de un paquete de cigarrillos, o de una revista, o de 5 paquetitos de pastillas mensualmente, nos acabaría la necesidad de ir mendigando afuera. No es un favor que uno le hace a Dios cuando uno da algo para mandar la iglesia, sino que es un favor que Dios le hace a uno. Porque Dios nos toma tan en serio que nos permite colaborar con eso. Nos permite compartir el trabajo de Dios, que significa llevar la creación de vuelta. Entonces, como la mayor cantidad de gente se desentiende de eso, siempre sucede lo mismo. Son unos pocos los que pagan el pacto de todos los demás y que están embromando siempre una determinada cantidad de personas, pocos. Y todos los demás son católicos, creen ser católicos, pero jamás se les ocurre que la iglesia no recibe aporte de ningún tipo. Y que los curas, efectivamente, no viven del aire, en su carácter no viven del aire. Pero hay que convencernos de que la tarea no es lo más importante, no hay que hacer una religión de la limosna, pero una prueba de Dios verdaderamente religioso es que la religiosidad pasa por los bolsillos y ayude a mantener la iglesia que uno está llevando los santos. Esto es un mal de la fe en lo Estado medio, en Latinoamérica. Desgraciadamente, no sé por qué defecto esto no se entiende. Cuando uno mira la vida en Europa, debe ser porque se acostumbraba a pagar el diezmo, pero si en Europa hay una gran corrupción, hay una gran apostasía, un gran paganismo, pero los que conservan la fe tienen perfectamente en claro que el mantenimiento de la iglesia es algo que les incumbe y les compete a ellos. Se lo toman en serio. E incluso son vivos, porque el dinero que nos viene de Alemania no es dinero de más que gastan los alemanes, sino son el resultado de sus privaciones, no gastan de más. Simplemente que durante una época del año, en lugar de destinar dinero para cosas que son superfluas, lo ponen para ayudar a la iglesia y al resto del mundo. El balance no se les altera, el equilibrio del presupuesto no queda afectado. Gastan exactamente lo mismo, solo que no gastan mucho. Si nosotros pudiésemos hacer eso, si nosotros en la Argentina aprendiésemos a hacer eso, a pesar de lo mal que van las cosas económicamente en la Argentina, tendríamos dinero como para ayudar a las iglesias de los países vecinos. Y no es lo que decía, es lo que decía. Sospecho, es una cosa personal, pero sospecho que uno de los motivos por los cuales la economía en la Argentina anda mal es que durante muchísimo tiempo anduvo bien y nunca hubo dinero para la iglesia. El circuito se dio lo mismo. Eran unos pocos los que colaboraban, hacían las obras, pero el pueblo nunca quiso separar, no el bien, ni la centésima parte de lo suyo para no tener el mes de ellos. Y Dios, cuando no entendemos las palabras, empieza a hablar con los hechos. Bueno, así es que la consecuencia de este evangelio es que Dios nos mira, aunque uno no sea importante y nunca lo vayan a sacar en la tapa de una revista, por lo cual la revista es una que no perdería nada, Es decir, pero no importa, ¿no es cierto? Es decir, Dios no está presente en nuestra vida. Y ve lo que hacemos, aunque lo que hacemos parezca falto de importancia a los demás. Y ve sobre todo la disposición con la que nosotros hacemos. Y lo que mira y está esperando de nosotros, no es que hagamos o dejemos de hacer tanto, sino que a través de lo que hacemos, nosotros pongamos nuestra vida en Dios. Lo que le damos, lo que retenemos para nosotros, se esteriliza. Pero Él nos invita, pero no nos guarda, no nos olvida, no nos aprovecha. Vamos a rezar. Pero el Dios.